Bueno, muchas gracias a todas por venir a esta hora un poco intempestiva. Agradezco especialmente a la gente que ha estado en el taller esta mañana y en las conferencias, porque llevamos prácticamente 12 horas de escuchar ideas una detrás de otra. Afortunadamente no he avisado a Luis que iba a proyectar, con lo cual os ahorráis la parte visual para no añadir una sobrecarga a vuestros, creo que a estas alturas, maltrechos cerebros. Al resto siento lo de las imágenes, tendréis que venir a otra charla otro día. Y bueno, con la excusa de, bueno, un poco, o con la oportunidad de estar en el programa de Capital y Territorio. ¿Alto? Un poco más alto. Más alto, sí. Y de los comunes, bueno, de hecho me voy a poner de pie. Un poco a la brasileña. Bien. Bueno, pero es que ha sido a la gente. Y libro una silla para quien quiera. Como decía, con esta oportunidad de la invitación de la UNI al programa de Capital y Territorio de los Comunes, pues hemos aprovechado para hacer esta presentación en la FUA. Muchas gracias a Luis por acogernos. Y a mí me habían propuesto hacer la presentación de este libro, que se llama La Carta de los Comunes de la Ciudad de Madrid para el cuidado y disfrute de lo que todo es. Este es un libro que escribimos con el Observatorio Metropolitano, y yo propuse presentar también estos dos otros libros de Traficantes de Sueños, que es el proyecto en el que yo también colaboro, que tratan sobre esta misma temática de los comunes, porque me parecía que, digamos, todos juntos contribuyeron una historia que ayudaba un poco también a explicar nuestro interés personal, o nuestro interés, digamos, desde el observatorio, por este tema de los comunes. Los otros dos libros, que algunas ya conoceréis, es el de Caliban y la Bruja, de Silvia Federici, y el Manifiesto de la Carta Magna, de Peter Linebaugh. Explicar brevemente que las ideas que expongo a continuación no han salido de mi cabeza. Esto es el producto del trabajo colectivo del Observatorio Metropolitano, que, para las que no lo conozcáis, es un colectivo de investigación militante basado en Madrid. Hemos producido otros libros que están también por ahí, pues, junto a Luis. Y ¿cómo llegamos a la idea de los comunes? No, esta persona ya lo expliqué esta mañana brevemente, lo voy a repetir. Es porque nosotros empezamos nuestra investigación publicando en el 2007 un libro que se llamaba Madrid, la suma de todos. Este es un libro que venía de gente que ya estaba con un interés sobre el territorio, con un interés de qué es lo que estaba pasando en la Ciudad de Madrid, y con un interés en actuar. Y esto venía porque pensábamos que para actuar en un territorio teníamos que entender qué es lo que estaba pasando en el territorio, y que la idea que había sobre la Ciudad de Madrid como esta especie de cosa, ¿no?, de ciudad provinciana perdida ahí en mitad de la meseta, ¿no?, como un poco con mucho menos brillo y menos fuste que su, digamos, hermana mucho más cosmopolita, internacional, que era Barcelona, de repente esta historia hacía aguas, y había procesos en la ciudad que no entendíamos de dónde venían y que realmente no se ajustaban a, digamos, a la narrativa que nosotras mismas nos contábamos sobre la Ciudad de Madrid. El Observatorio Metropolitano, en Madrid, la suma de todos, no plantea, pero realmente descubrimos esta ciudad que era como el laboratorio del neoliberalismo, del capital, o sea, una ciudad como sin modelo, sin protección, sin grandes estructuras, donde todas las corrientes, digamos, atravesaban la ciudad de una manera muy potente, ¿no? En este caso, la investigación la terminamos en el 2007, era evidentemente el ciclo inmobiliario, pero también los procesos de financiarización alrededor de los de la producción, digamos, urbana, la que había tomado la ciudad y había determinado en gran parte la estructura de la ciudad, también la estructura física, pero la estructura social. Este libro lo publicamos en el 2007, empezamos a presentarlo, empiezan a entrar ya, digamos, la llamada crisis, y nos vemos la necesidad de escribir un pequeño panfleto que se llamaba Manifiesto por Madrid, donde decíamos, vale, hemos descrito cuáles son estas operaciones de extracción de plusvalor en el territorio, en este ciclo inmobiliario, qué pasa cuando el ciclo inmobiliario se cae. Y bueno, pues, digamos, planteamos, evidentemente va a haber una privatización de los servicios públicos, una privatización del espacio público, y digamos esas estrategias de extracción de plusvalor se van a mover a este otro ámbito. Y vemos que ya en el ciclo inmobiliario, pero en el nuevo ciclo, hay una serie de malestares y de luchas y de resistencias que podríamos englobar bajo esta idea de la defensa de los comunes. Esto lo dejamos, digamos, muy, muy enunciado, digamos, como una propuesta al final del libro, y cuando vamos presentando el Manifiesto por Madrid, pues la gente dice, bueno, sí, pero ahora ¿qué hacemos? O sea, vale, este análisis nos vale, nos parece que esta perspectiva está bien, pero ¿qué hacemos? Y sobre todo, ¿qué diantres es esto de los comunes? Y cómo, o sea, teníamos un compañero, gran compañero del Patio Maravillas, que decía, pero por favor, yo tengo asma, o sea, yo no quiero una asamblea para decidir qué hacer con mi asma, o sea, yo que venga un médico y me lo diga. Y entonces todo el mundo decía, pero que esta locura, ¿cómo que los comunes? Pero ¿cómo que la gestión común? Pero estáis locas, pero ¿cómo se va a gestionar una ciudad como Madrid? Entonces nos planteamos pues hablar con distintos colectivos, empezar a no pensar exactamente esta idea de los comunes, y al cabo de un tiempo lo dejamos por imposible, dijimos, esto es imposible, el Observatorio Metropolitano escribe textos, entonces vamos a escribir un texto. ¿Qué escribimos? La Carta de los Comunes. No sé si la habéis leído, pero empieza con una historia de ciencia ficción, habla del 2050, donde se encuentran un texto del 2015, y además está escrito en tono bastante casi medieval. O sea, es una mezcla bastante rara, un poco utópica, ¿no? Esto nos servía como para no tener que meternos tanto, digamos, en la gestión de la realidad de cómo se podía esto, sino decir, vamos a pensar que la crisis, esta idea, para lo que las hayáis leído, luego perdió importancia, pero al principio uno de los personajes principales eran los hombres tortuga, esto lo pareció un poco demasiado raro, que es esta idea, ¿no?, que salió de una conversación real en Madrid, cuando alguien dice, en la crisis hay que hacer como las tortugas, meterse en el caparazón, aguantar la crisis y ya saldremos. Y decíamos, bueno, te metes en el caparazón y tienes el problema de que no vas a salir y te vas a quedar así como encorvado y no vas a ver qué es lo que pasa alrededor, ¿no? Bueno, pues los hombres tortuga, que al final eran armadillos, empiezan a aparecer toda clase de gente, pues montan esta revolución que estaría al caer porque era el 2015, o sea que ya tenemos que ponernos las pilas un poco porque esto va a pasar ya, ¿no? Esta idea de los comunes nosotros la planteamos como una hipótesis política, y voy a citar unas palabras de Massimo D'Angelis es economista italiano que trabaja en la Universidad de East London y es el editor de un blog que trabaja sobre el tema de los comunes, que se llama thecommoners.org, que dice que los comunes son un medio de establecer un nuevo discurso político que se construya en base a y ayude a articular las numerosas y a menudo minoritarias luchas existentes y haciendo reconocible su poder para superar la sociedad capitalista. Evidentemente nosotros entendemos los comunes dentro de un ciclo de resistencias a la nueva fase del capitalismo neoliberal que podemos establecer que se empieza, digamos, a desarrollar con toda su potencia. A mí me gusta la fecha, lo he nombrado también esta mañana, de 1989, que es cuando KKR, que es ahora mismo el segundo fondo de inversiones privado más importante de Estados Unidos, hace la compra de Nabisco, que es la primera gran compra apalancada de un fondo de inversiones a una industria que luego, bueno, en los 80 se desmantelaban, en los 90 tiene otra serie de dinámicas, ¿no? Cuando empieza esta, por una parte, la transformación de la producción fordista a la producción postfordista, de la producción, digamos, material a la producción inmaterial, y además los procesos de financiarización, se establece un nuevo ciclo de cercamientos. Esto, el colectivo Midnight Notes, del que formaban parte tanto Silvia Federici como Peter Linebaugh, lo plasma en una publicación en 1990 que se llama The New Enclosures, los nuevos cercamientos. Y la hipótesis es, esta, digamos, explicación de Marx, de la acumulación originaria de los campos ingleses que permite esta creación del capital que luego va invirtiendo y se va reproduciendo, no es un proceso que se viera durante los siglos XVI y XVII, está cerrado y ya tiramos con el capital para adelante, sino que se siguen cercando los comunes y esta es la manera que tiene de desarrollarse el capitalismo. Cogiendo esta hipótesis, realmente los comunes es nuestra forma de preservar los recursos que están siendo continuamente acercados por el capital. Y aquí podríamos hablar de la producción cultural, de la producción de ideas, pero también de los comunes, de las estructuras que permiten la reproducción social, que esto era lo que eran los comunes, es decir, una serie de recursos colectivos a los que se podría acceder para cubrir necesidades básicas, que eran necesidad de vivienda, necesidad de transporte, necesidad de calefacción, también necesidad de alimentación hasta cierto nivel. La idea de los comunes tiene varios problemas, aparte de la desconfianza expresada tan rotundamente por Guille, que luego además lo hemos convencido y habla de los comunes ahí en el patio como si fuese la cosa más normal del mundo. Una de las que nosotros nos encontramos es el término mismo. Comunes, nosotros hemos adoptado la traducción literal de la palabra commons, pero en España se utiliza también procomún, por ejemplo, el laboratorio del procomún, que está en el Media Lab, el Benkler en su libro, todos los conceptos de commons, de hecho, se traduce como procomún. A mí personalmente me parece que es un término que normalmente se utiliza en situaciones muy abstractas y con referido a recursos que tienen una alta replicabilidad, como son los recursos digitales, y en los que es muy fácil ascribirle la definición de que los comunes es lo que es de todos y no es de nadie, lo cual funciona creo que solamente en ciertas circunstancias, pero no en todas. Mencionaba también esta mañana que Esteva, al traducir a Ivan Illich en el contexto latinoamericano, utilizaba ámbitos de comunidad y estuvo varios años dándole la vuelta a cuál era esta traducción estrictamente en los ámbitos latinoamericanos. Y cuando hablas de comunes en España, además hay una cierta tendencia a asimilarlo, por una parte, a los bienes comunales, que son bienes públicos gestionados por las administraciones locales, esto quiere decir ayuntamientos o a veces concejos abiertos, pero que son gestionados por la administración, pero que el usufructo pertenece a los habitantes de un municipio, es decir, adscrito a una circunscripción administrativa delimitada por el Estado. O también a veces se, digamos, hace un paralelismo con el dominio público, que el dominio público cultural, es decir, los productos culturales que están en el dominio público, sí que una vez más pertenecerían a esta categoría de procomún, en donde todo el mundo tiene acceso a esos recursos, pero cuando hablamos de recursos físicos, como es el dominio marítimo terrestre, ya empieza una vez más a estar gestionado por el Estado y además pueden resultar en concesiones administrativas y otro tipo de cuestiones. Elinor Ostrom le llama recursos comunales, que es un poco bienes comunales de acervo común, lo llama, ¿no? De hecho, el único figura legal en España que conserva todas las características de los comunes medievales tradicionales serían los bosques en mano común. Los bosques en mano común, que tiene una legislación estatal que luego se aplicaba de forma distinta en distintas comunidades. En Galicia, pues tienen bastante fuerza y creo que cubren casi la mitad del territorio. Son bienes que están gestionados por una comunidad que está reconocida según las normas que establece la propia comunidad para sí mismo. En Galicia tienes que tener humo saliendo de la chimenea durante 2 años, es decir, básicamente tienes que vivir allí, creo que ya nadie probablemente se va a ir por un chimenea. Y cuando le preguntábamos a la gente que está trabajando sobre bosques comunales en Galicia, cuál era la limitación, o sea, cómo se sabía hasta dónde llegaba, ¿no?, la casa que pertenece al bosque, decían, hombre, eso se sabe, o sea, más o menos tú sabes que el área del bosque pues llega como hasta allá, ¿no? O sea, una cosa así bastante subjetiva, ¿no? En el libro lo que sí hacemos es intentar, digamos, dar unas características de qué son los comunes, qué entendemos nosotros por comunes, y establecemos que hay tres elementos que conforman los comunes, que sería la comunidad, el recurso gestionado o producido por esa comunidad y la gestión, el modo de gestión de lo que se dota la comunidad para gestionar dicho recurso. Y por otra parte, establecíamos también cuatro características fundamentales en las cuales nos parecía que no se podía hablar de bienes comunes o de comunes. Una sería la universalidad. Esto es un concepto que también podemos hablar más y está en la discusión y creo que también desarrollaremos en el taller de entre mañana y pasado, porque la universalidad de los comunes se aplica a una comunidad y muchas veces se entiende que no tiene nada, muy poco que ver con la universalidad estatal, que parece como mucho más universal, pero el problema es que los estados tienen comunidades que son quizás más amplias que los bienes comunales, pero al final del día también es una comunidad establecida con sus propias reglas, más bien artificiales. Otro sería la cuestión de la democracia, es decir, todas las participantes de una comunidad que gestiona un bien común tienen el derecho a participar en las decisiones de esa gestión. La tercera característica sería la sostenibilidad, es decir, un recurso gestionado en comunidad se gestiona para que sobreviva a la comunidad existente y pueda, digamos, abastecer o dar recursos a las siguientes generaciones. Y por último, la inalienabilidad, que básicamente significa que no se puede privatizar, pero que también se puede entender de una manera más amplia, que no se puede incorporar al proceso de acumulación capitalista. Así, bueno, pues. Estas cuatro características, y esto hay varios teóricos que cuentan por qué y por qué no, entre ellos, por ejemplo, Hugo Mattei, las separan tanto de lo público y lo privado. Es decir, en un juego de mundos tendríamos dos paradigmas que son con los que normalmente se opera, que es las cosas o son públicas o son privadas. Si son privadas es que son de alguien, y si son públicas a veces se entiende que son de todas. Claro, si son públicas, el problema es que no son de todas, sino que son del Estado, y las gestiona el Estado. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de mis ejemplos favoritos, es el espacio público. Cuando Fraga, famosamente, durante la dictadura, decía la calle es mía, pues todos pensábamos, qué locura, ¿no? Menos mal que estamos en democracia, la calle es de todos, la calle no es de todos, la calle es del ayuntamiento. Es propiedad del ayuntamiento, pero además es gestionada por el ayuntamiento, es decir, el ayuntamiento tiene unas ordenanzas de espacio público donde decide lo que puedes hacer. Si puedes vender o no puedes vender, ¿no? Venta ambulante. Si se puede jugar a fútbol en las calles o no se puede jugar al fútbol. Si se puede, en casos de normativas cívicas como la de Barcelona o la que se va a implantar en Madrid, si se puede montar en monopatín. O sea, toda una serie de actividades que están regidas por el ayuntamiento. Lo que sucede es que el ayuntamiento no tiene la capacidad real para imponer estas normas en todo el espacio público, porque es una superficie exagerada. Y necesitaría, ¿no?, una legión de policías, cada uno en una esquina, mirando que tú no escupes al suelo, no tiras pipas, no pones cartelitos, no montas el monopatín, no estás sentado, yo qué sé, lo que se les ocurra hacerlo. Y eso hace que hay partes importantes del espacio público que son autogestionadas, porque no llega la capacidad, digamos, de imposición de normas del ayuntamiento. Pero al final del día, cuando el ayuntamiento se empeña y pone los policías, la calle es suya. Esto creo que es importante saberlo, no como una cosa negativa, sino por entender exactamente cuáles son las estructuras de propiedad y de gestión que rigen en lo público. En la Carta de los Comunes, pues primero establecíamos esta necesidad, bueno, no sé si leeros un poco, pero la verdad es que esto es como tan como declamativo. A ver. Vale, empieza, ¿no? Y os leo simplemente el primer párrafo de la declaración inicial. Dice que no existe ciudad ni sociedad viable alguna sin el reconocimiento de los bienes, conocimientos y riquezas que, siendo comunes a todas y a todos, hacen posible la vida conjunta. Que estos bienes comunales son esenciales para el mantenimiento de la vida y que comprenden tanto elementos naturales como la tierra, el agua, los bosques y el aire, como otros recursos gestionados hasta ahora por manos públicas y privadas, con poco respeto a su conservación y mejora, tales como espacios públicos, sanidad, educación, cuidados colectivos, cultura y conocimiento. Pasamos entonces a describir, después de esto de las características que desarrollábamos un poco, que era el capítulo primero, pues en el capítulo segundo tratábamos de las cosas naturales, en el tercero de la ciudad y los espacios comunes, en el cuarto de la salud y los cuidados, y luego pasábamos a la educación y el conocimiento, y sobre el gobierno de los comunes, es decir, cosas así como del Estado, la administración y todas estas cosas que habíamos inventado de nuevas, ¿no? Como era un texto un poco loco, pues lo publicamos bajo el nombre de madrilonia.org, que es este blog que nos inventamos también a principios del 2011, porque nos daba así como un poco de cosa decir que era el Observatorio Metropolitano, que hasta entonces parecía que era una especie de grupo de investigación serio. Pero firmamos el último texto, esta mañana hablando con Mar me decía que era como muy explicativo, con cuatro cosas que explicaba lo que era los comunes, que se llama La reinversión de los comunes, o sobre la necesidad de dotar de autonomía política a la reproducción social. Y he entrado un poco en estos temas de los que he hablado. ¿Cuáles eran las fuentes de este interés? Como digo, hay muchos autores que venían tratando la hipótesis de los comunes como una hipótesis política. Máximo De Angelis en el blog de Commoner tiene mucha producción, pero también Midnight Notes era como un referente muy importante. Y por eso, tiempo después, la editorial Traficantes de Sueños, que está, digamos, con una relación orgánica con el Observatorio Metropolitano, porque mucha gente del Observatorio participa también en Traficantes y mucha gente de Traficantes participa en el Observatorio, y sacamos estos dos libros. El primero que sacamos fue Calibán y la bruja. Voy a sacar algunos elementos para los que no lo hayáis leído, y es que Silvia Federici, feminista italiana, que se mudó bastante jovencita a los Estados Unidos en los años 70, era una de las promotoras de la campaña de el salario para el trabajo doméstico, que fue una de las primeras campañas internacionales feministas. Y Silvia, en su trabajo sobre cómo se había llegado, digamos, a este papel subordinado de la mujer en los procesos de producción capitalista, empezó a hacer una crítica tanto a la explicación de Marx como también a los análisis de Foucault sobre las instituciones disciplinarias, y empieza a pensar que el cercamiento de los campos no lo explicaba todo, ¿vale? El cercamiento de los campos en el siglo XVI y XVII, como se explica normalmente, es que estaban los campos comunales, estos campos comunales se cercan y consiguen dos efectos. Por una parte, hacen este proceso de acumulación capitalista al que hablaba al principio, pero además producen el sujeto productivo que necesitaba el capital. Como los campesinos ya no tenían el apoyo de las tierras comunales, y de hecho también a veces eran expulsados de todo el proceso de producción en torno a la producción agraria y ganadera, se convertían en los obreros que iban a las fábricas y se convertían en la mano de obra que necesitaba la industrialización en ese momento. Pero Silvia Federici empieza a pensar que eso no es suficiente. No es suficiente con, digamos, cercar la producción y el objeto y el sujeto productivo, sino que además también había que cercar el sujeto reproductivo, es decir, el sujeto que hacía posible que se produjeran los sujetos productivos, y esto eran las mujeres, ¿no? Dice, la caza de brujas se contó como una especie de locura ultra religiosa que se fue un poco de mano de la Iglesia Católica, se les fue la mano y empezaron a quemar a gente, y ella, mirando cuáles eran los casos, dónde se daban, en qué circunstancias, empieza a haber una lógica en las cuales esta figura de la bruja, que era normalmente una mujer anciana, que era pobre, pero que eran también mujeres que estaban, digamos, de alguna manera, que no se atenían a las normas de la sexualidad reproductiva imperante, estas eran las mujeres que ponían en peligro precisamente esta producción del sujeto productivo. Entonces, ella cuenta cómo los delitos de los que se acusaban a las brujas eran muy a menudo delitos a la fertilidad. Y esto es también el momento en el cual el cuidado por la reproducción femenina se quita de la mano de las mujeres y se pone otra vez en manos de los hombres, que son los que deciden, por ejemplo, que la vida del feto tiene más importancia que la vida de la madre, ¿no? Y cómo se hay todo esto, ¿no? O sea, como si utilizabas métodos anticonceptivos, si se realizaban abortos, si se ponía la vida de las mujeres por encima del feto, se estaban haciendo, digamos, estos actos de brujería que luego se expresaban en cosas como es que la bruja me miró mal y se murieron mis corderos, ¿no? O la bruja me lanzó una maldición y se agostaron los campos. Son siempre temas que tienen que ver con la reproducción. Pero también las mujeres pobres y ancianas son las que más conservaban la memoria de los comunes y las que además necesitaban exigirlos. Había muchos juicios en donde la historia que se cuenta es que viene una mujer pobre, vieja, fea, pide pan, caldo, comida, refugio, se le niega y entonces lanza la maldición, ¿no? Este proceso que no había, digamos, tenido en cuenta por los historiadores marxistas clásicos, lo que ella dice es que es esencial y sigue siendo esencial en el desarrollo del capitalismo. De hecho, su análisis es que ahora mismo se están dando casos de brujería y de quemas, o sea, de acusaciones de brujería y de quema de brujas en lugares de África y de Asia, precisamente donde se están desarrollando acercamientos a los propiedades comunales y a las estructuras comunales que todavía siguen en pie, ¿no? Entonces esto ella lo trata como esta estrategia que realmente ayuda como al desarrollo del capitalismo y lo mete ahí. El otro libro, que también yo personalmente, o sea, Calibán y la Bruja ha tenido un gran éxito, llevamos la tercera edición, discutido en facultades de Media España, grupos de lecturas, la verdad es que estamos muy contentos, y ya Federica ha venido un par de veces a España a presentarlo. Pero otro libro que es bastante más peculiar, pero que a mí me gusta mucho, es el Manifiesto de la Carta Magna. El Manifiesto de la Carta Magna, escrito por Peter Linehan, historiador americano, pero él fue discípulo de E.P. Thompson, que es el gran historiador de la producción social inglesa, ¿no? Como de la historia menuda del pueblo. Establece, él cuenta esta historia, lo que veis en la portada es Juan sin tierra. Esto es un grabado que está, creo que está en el Congreso de los Estados Unidos, tiene un capítulo muy chulo que habla sobre la representación de este momento en distintos sitios en Estados Unidos, cómo Estados Unidos se reinventa con la Constitución como el gran valedor de la Carta Magna. Entonces este es Juan sin tierra, que está en la mano, aprieta la Carta Magna y está así con una cara como de pocos amigos, de me la han jugado. La historia, ¿no?, cuenta que los varones obligan a Juan sin tierra, al rey Juan sin tierra, a hacer una serie de concesiones que son derechos políticos, son libertades políticas. Y esto son cuestiones básicas en las que se funda el cuerpo legislativo anglosajón, como es el habeas corpus, ¿no? No puedes ser encarcelado sin que se te acuse de algo, que no, el rey no te puede matar sin motivo. Parece lógico, estamos hablando del 1215, pues bueno, pues usted tiene que tener un motivo, tiene que llevarme frente al jurado y tengo que ser juzgado por mis iguales, ¿no? Es el peer court. Todas estas libertades políticas han seguido vivas en el imaginario. Él explica, ¿no?, cómo está grabado en el Capitolio y en la biblioteca de no sé dónde, y los americanos tienen esta cosa, y vas a Ramidi, que es como este prado que está al lado del Támesis, donde se firmó, y hay una cosa, pero en esta cosa de los ingleses que ponían un rey hacia el otro, entonces los varones se aliaron con los franceses y entonces volvieron tal, y entonces el rey dijo, ¿qué pasa, que ya no tenéis libertades? Le volvieron dos años después a obligar a firmar la Carta Magna, es decir, la Carta Magna ha sido ratificada por todos los reyes ingleses desde el siglo XIII, pero además firmó otra carta que se llamaba la Carta del Bosque. Y la Carta del Bosque lo que dice, lo que reglamenta es el acceso del pueblo llano a los comunes del bosque. Y esto es muy interesante, la hipótesis de Peter Linehan dice, por una parte, que cuenta cómo la Carta del Bosque en un momento dado se pierde, en el siglo XVII precisamente, deja de hablarse de ella, deja de apelarse a ella, pero básicamente su hipótesis es, no hay libertades civiles sin capacidad de reproducción social. Y esto es básico. No puede ser que tú tengas el habeas corpus, la capacidad de decidir, ¿no?, que te juzguen tus iguales, pero a la vez te tienen que garantizar que puedes, digamos, apelar al bosque. Los recursos del bosque. En esa época el bosque era, digamos, la naturaleza, porque era, ¿no?, si dejas un trozo de tierra así como sin hacer nada, probablemente te salga un bosque, ¿no? Esto es lo que había en Inglaterra. Entonces, los bosques estaban, había partes de bosques que pertenecían, por ejemplo, al rey, y estos eran forest, no eran woods, sino forest, pero aunque el dueño era el rey y el rey tenía, por ejemplo, permiso de caza, o el señor local tenía el permiso de cazar y podía incluso tener la propiedad de la tierra, había toda una serie de derechos que tienen así como nombres un poco raros, pues están Chimney, que era el derecho de que pudieras pasar, está el Houseboat, que es el derecho de que pudieras coger madera para construir tu casa, está el Plowboat, que es el derecho de coger madera para construir herramientas, Carboat también, ahí tenías derecho para construir carros, ¿no?, para ir de un sitio a otro, estaban los Stovers, que era también el derecho a coger leña para calentarte. También podías llevar a los cerdos, que comían las castañas, podías coger las moras, podías coger la miel, podías coger setas. Había toda una serie de recursos de los que proveía el bosque. Y esto es un documento que se firma solamente 2 años después de la Carta Magna. Y la Carta Magna y la Carta del Bosque empiezan a ir en paralelo en muchas historias de las que él cuenta. Entonces, empieza su historia en el siglo XIII en Inglaterra, da paso a la Revolución Inglesa, este momento los panfletistas desaforados, los diggers, que es este movimiento que vuelve a reclamar tierras que eran baldías, muchos de los comunes, de las tierras comunes eran tierras baldías sin explotación, son los que se ponen otra vez a cultivar, digamos, los squatters, los primeros ocupas, que se ponen, ocupan las tierras y las ponen en producción, pero también vuelve a hacer un salto, por ejemplo, a la India, que es muy interesante, y cómo la ley del bosque, que es la ley inglesa, que regula el bosque también cuando está el imperio inglés al cargo de la India, también empieza a hacer todos estos cercamientos respecto a los derechos comunales que hay en India y que de alguna manera a veces funcionan en paralelo o a veces no con este tema de las estructuras que había en Inglaterra. Básicamente, lo que podemos sacar de estos dos libros, que como digo son libros que miran a la historia para entender cómo se desarrollaron estos procesos en la implantación de las distintas fases del capitalismo y qué tipos de comunes iban cercando, es que los comunes era un... Y esto es algo que hemos últimamente hemos hecho un par de cursos sobre lectura de comunes desde el observatorio y discusiones, y yo por lo menos he llegado a esta conclusión de que la cuestión de los comunes lo que es más complicado es establecer definiciones ontológicas sobre la naturaleza de los comunes. Decir que los comunes son esto o los comunes son otro te lleva a una mirada de problemas en donde hay miles de excepciones, cosas que no encajan, vivimos en una época en la que digamos, el capitalismo ya ha acercado prácticamente todo, quedan muy pocos recuerdos en los que puedas decir esto es un común o esto pertenece al ámbito de los comunes, pero Peter Linehan hace este giro, que es también muy utilizado, donde él coge el concepto de commons, de comunes, y lo convierte en verbo y dice, esto es un commoning. Y esto, de repente, empieza a que las cosas sean un poquito más fáciles de entender, incluso de intentar aplicarlo a estructuras y acciones actuales. Es decir, no hay un común dado de per se, el común se produce todo el rato. Y se produce en este juego de la comunidad que inventa nuevos modos de gestión. En este, digamos, paradigma de la producción del devenir común, la cuestión ya no es si esto es un común o no es un común, si hay una serie de certificados que me digan esto tiene el sello de calidad de lo que yo estoy buscando, sino empezar a mirar cuáles son las estructuras que producen común. En el caso actual, por ejemplo, en relación, que es nuestro, digamos, último campo en el que estamos mirando, de la relación de los comunes con el desmantelamiento del estado del bienestar, veríamos, por ejemplo, cómo estructuras como la marea blanca o la marea verde empiezan a tener elementos en los cuales entienden que una estructura estatal que se basaba en la creación de expertos que, digamos, aplicaban a los usuarios un cierto tipo de medidas, reconoce la existencia de comunidades de una manera que no la habían reconocido antes de la lucha. Que la Marea Blanca, por lo menos en Madrid, se da cuenta bastante pronto que su lucha no es solamente por su puesto de trabajo, que es por la sanidad pública entendida más bien como ese recurso común, y que no son solamente ellas y que no van a poder ganar si no tienen el apoyo de la gente que lo está utilizando. Y todas sus campañas y todas las asambleas, por ejemplo, son de médicos facultativos, administrativos y pacientes o ciudadanos. Y lo mismo pasa en algunos grupos, no sé si de manera absolutamente generalizada, de la Marea Verde, en la que también empiezan a desarrollar una lucha en la que se dan cuenta que los estudiantes y los padres, que eran como tres grupos que normalmente se estaban peleando entre ellos y echándose las culpas recíprocamente de las cosas que pasaban, tienen que estar, digamos, hablar, organizarse juntos para desarrollar estas luchas, ¿no? No podríamos decir, yo creo en ningún caso, que la sanidad pública o que la educación pública funciona como un común, pero sí que hay ciertos tipos de luchas en los que se van produciendo esos momentos de común, sea a través de la comunidad, sea a través del reconocimiento de que hay unos recursos que deberían pertenecer a todos, en el caso de la sanidad, por ejemplo, y de, pues hay otro proyecto de Justicia y Sanidad Universal, ¿no?, que intenta aplicar este concepto de universalidad, es decir, aunque ciertas partes de la población se hayan quedado fuera del sistema sanitario, esto no es deseable, no es bueno para la salud general de absolutamente todo el mundo, y intentan incorporar estas características de lo común a las estructuras de lo público. Esto no quita que además también haya otras estructuras completamente autónomas de las estructuras públicas estatales que también pueden funcionar y funcionan con estructuras que tienen que ver con esta producción, digamos, de comunidad, recursos comunes y modos de gestión que permitan esta producción de lo común. A ver si me quedo por aquí. Entonces, en la carta también, voy a terminar con, en una discusión que tuvimos en febrero en Copenhague, decía Silvia Federici que las luchas, la resistencia a este avance del capitalismo no se da, como decía, digamos, ciertos análisis marxistas, donde están los avances tecnológicos, en este momento de ruptura de los avances tecnológicos, sino precisamente donde los comunes eran más fuertes. Y Peter Linebaugh citaba a Jackson, que era un prisionero de los Pantera Negra, que decía que la razón por la que dejamos que alguien nos gobierne es precisamente porque pensamos que nos va a proveer de las cosas que son necesarias para la vida, que es la educación, el alimento, una vida saludable y la capacidad, digamos, de gobierno y de representación política. Estas, digamos, ideas de una manera más romántica se representan también por lo que es el lema, digamos, el moto de Traficantes, que es Omnia sum communia, que es este lema de los anabaptistas, en los que intentaron llevar a cabo este viejo sueño de que todas las cosas estén en común. Y aquí, pues.